Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas, buenas. Estamos nuevamente en El Margen Sonoro. Retomamos este ejercicio de hurgar en la memoria del margen musical. Y bueno, y tratamos de ver qué encontramos, qué nos depara la música hoy, esas cosas que van saliendo, que van aconteciendo, con las que uno se va cruzando y de pronto dice, mira esto, no me acordaba, o mira esto, no lo conocía, dónde estaba yo cuando esto pasó, que me cruzó toda mi historia y yo no sabía. Pero bueno, acá estamos, Gastón Rodríguez, quien les habla, Gonzalo Hernández, para hacer este camino, este trayecto a través de música. Pero no solo de música, porque no se trata de escuchar solo música, se trata también de las historias que acompañan a esa música y la manera en que esa música conecta precisamente con un montón de historias. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo andás, Ernie? Exactamente. Esto que acabas de decir de que uno conecta a través de esa especie de hilo imaginario, que no es imaginario, porque en realidad, yo te comentaba anoche, justamente al terminar de armar los temas, dije, no puede ser esto que una vez lo escuché hace 30 años. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y tanto que tiene que ver conmigo y no podía quedar afuera, y fue el último tema que apareció para traer al margen. Al margen, viste, como que. Y me conectó, de noche. Después me costó dormir, pero placenteramente, porque me conectó con toda una época, especialmente porque, cómo vivía yo. Reaviva persona. Todo un claro, montón exacto. De recuerdos, de conexiones, de vínculos, y más allá de todo lo que a veces se dice, nuestra memoria es muy fragmentaria. Y es como una especie de montaje cinematográfico en el que de pronto en la siguiente toma aparece, pero mirá fulanito, y te acordás de menganito, y pero esto era cuando iba a la casa de mi tía que estaba ahí y yo tomaba el ómnibus, y ahí te empezás a acordar de un montón de cosas y se vuelve una masa de sensaciones, porque ya no son solo recuerdos visuales, son sensaciones. Por eso vos lo has comentado muchas veces, el tema de la memoria escrita y la memoria, probablemente también por estudios tuyos, y el tema de eso, lo que es la memoria oral y lo escrito también. Y ahí qué importante en la reconstrucción de... A mí me pasa ahora muchísimo con mi hija mayor, que al no estar conviviendo de la diaria con ella y verla algunos días de la semana, nosotros venimos de ahí, y descubrir que en realidad había algo que habíamos vivido que no... Y que tenemos suerte de saberlo, ¿no? Porque y lo podés perder. Imaginemos cuando nosotros teníamos 15 años... Y no había forma de saber qué estaban tocando en Irlanda ni qué estaban tocando, ¿no? Es decir, si no venía en la radio, si no se proyectaba en algún medio de comunicación masivo, no había manera de saberlo. Hoy pulula una información que, claro, permite rearmar las cosas de otra manera, permite ver otras trayectorias, permite ver otras cosas. Uno puede acceder de pronto a grupos y a músicos que no se comercializan materialmente, digamos, por supuesto. CDs ni en vinilo, los lugares donde uno habita. Y lo que era en ese momento, en esos momentos así fermentales, es decir, tener un libro conseguir un libro, por ejemplo, que fuera para los que estudiaban, porque cada uno en su rama, ¿no? Pero estudiabas música, por ejemplo, tengo el libro de tal autor que vos decís. Sí, sí. ¿Y cómo lo tenés? Pasabas, porque lo compré en México. Y pasabas a ser una referencia, claro, digamos, ¿no? Porque hoy que es fácil hacer un clic, comprar un libro en alguna distribuidora internacional y viene en 15 días y bueno. Uno hoy accede a catálogos. En aquel momento sabía que existía algo, pero sí, no tenía forma de llegar. La banda sonora de las películas. Claro, me acuerdo. La banda sonora de las películas. De repente, otro tema. Vino el amigo, me acuerdo, entró una vez en casa Gustavo Duarte, el amigo de mi hermano, con un cassette con la banda de sonido de la película El Profesional. Era. Era como decir, claro. Viene con oro. Viene con oro. Hoy que pida lo que quiera. Me acuerdo de un. Hace poco. Leía un artículo que era sobre un periodista de música en España, un hombre que ya tiene 60 y pico de años, y que contaba que cuando era chico, a los 14, 15 años, una de las primeras revistas de música que compró era una revista en inglés, de la que no sabía inglés, pero que traía todas las portadas de los discos de Dylan. Por supuesto. Y dice, claro, solo saber que solo existía saber eso, que, sí, sí. Era como un descubrimiento el maravilloso. Catálogo. Claro. El catálogo que el tipo tenía es este. Recordemos que la mayoría de las veces cuando uno dice, y aún hoy pasa, ¿no? De manera genérica, cuando uno dice, sí, sí, conozco, escuché algo de, sí, no sé, de los Beatles y de lo que sea, sí. Bueno, muchas veces es una cosa muy reducida lo que uno conoce. Si uno realmente se pone a jugar la discografía, por favor. Y pasa con Dylan y pasa con casi todos los artistas, que lo que uno ha conocido a través de los medios de comunicación o con lo que hace contacto, suele ser generalmente una parte pequeña de esa obra. Y de igual manera que cuando uno dice que conoce a una persona, que vos decís, no, a tal persona sí, estuvimos juntos un año estudiando. ¿Un año? Eso no hace nada, digamos. ¿Cuánto tiene? 60 años. Y bueno, dice, en 60 años. El otro día, precisamente, un documental de un asesino en serie y una persona que fue su pareja que no. Ah, no, una, o sea, la pareja no sabía, no tenía ni idea. No tenía ni idea que él andaba en esas cosas, que era así, que sí, porque sí. Con ella y era totalmente diferente. Entonces el grado de solo sé que no sé nada. Es muy grande, muy alto, ¿no? Y bueno. Y ni entremos, pero lo dejamos para otro momento, con uno mismo. Pero claro. Uno con uno mismo dice, no, si yo me conozco. No, todavía no tengo idea. Todavía no tengo idea. Mirá que te podés sorprender. Te podés sorprender de muchas cosas. Pero bueno. Pero. Empecemos el recorrido. Empecemos el recorrido. ¿Cómo? ¿Por dónde vamos? Bueno, empezar. Vamos a empezar por esto que mencionamos. Dale. Ayer de madrugada, el último tema que entró hoy para el programa, que dije, esto no puede faltar porque me retrotrae a ese tiempo. Un instrumento de por medio, el Lyricon. Lyricon. ¿Qué podemos decir? Lyricon, decís, no es un instrumento para nada conocido. No. Pero en los años 80 y 90 fue con el desarrollo del MIDI. Hemos hablado en varios momentos, lo que es la técnica, de alguna manera fueron los inicios. Los sonidos sintetizados, generados artificialmente. Mediante tecnología digital. Exacto. Que permitía generar sonidos que, bueno, no era lo común. Claro, son sonidos ya, en vez de tener un tubo de aire una cuerda, todo lo que son sonidos acústicamente, de vibraciones acústicas, en este caso son números que van. Ceros y unos. Sí, sí. De hecho, para quien escucha, a veces puede ser indistinguible si se trata de una flauta o una flauta sintetizada. Bueno, ahora vamos a escuchar justamente. En este caso, este músico, Chuck Greenberg, que en realidad es integrante de esta banda que se llama Shadowfax. Shadowfax es aquel, ellos lo pusieron el nombre, después me estuve leyendo, por el caballo de un personaje del Señor de los Anillos, Gandalf. Gandalf. Tiene un caballo que se llama Shadowfax, que es como el gris oscuro o algo así. Y este es el nombre de esa banda, que en los años 80 estuve leyendo, a mí me marcó muchísimo, pero no tenía idea que tuvieron tal grado de repercusión. con Grammys y todos los chirimbolos que aparecen en esas ocasiones. Sí, sí, que más allá de todo lo que uno diga sobre los premios, implican reconocimientos, implica que estuvo en medio y que lo notaron. Dentro de un sello discográfico, después vamos a traer material, porque me reencontré con eso, me reencontré con los amigos que tenía en esa época. Para mí era la primera época de empezar a hacer música más en Andrés. Y este tema se llama Angel's Flight, o sea, el vuelo del ángel, y el liricón es ese instrumento. En realidad está armado a mano, porque esos instrumentos se armaban en forma casera, es una especie de saxo, puede ser, a veces lo he leído con clarinete, lo arman, adaptado, y que va todo un sistema electrónico a un sintetizador. Sí, sí, había incluso, llegó a ver en su momento algunos sintetizadores Yamaha que traían... Tenían una conexión para un soplador, uno soplaba y le daba la intensidad a un saxo, por ejemplo. Que parecía un buzo del aqualón. Totalmente, era una cosa estrambótica. Pero era una cosa que en esos momentos, recordemos, los 80 son momentos de un sonido muy particular. Sí, sí. Parte de su particularidad viene de varios lados. De productores que están ensayando nuevos sonidos, que están ensayando nuevas formas de ensamblar sonidos. Exacto. Una industria que crece y en la que hay que generar mucha distinción entre artistas, entonces eso también produce movimientos y construcciones de las tímbricas, ¿no? De por qué los Rolling suenan así, por qué aquellos suenan así, estos suenan así. Empiezan a tener su identidad, los discos empiezan a elaborarse de una manera diferente, entonces los productores empiezan a ser una figura importante, y claro, todo esto de sumar sonidos, de generar novedad, era parte de ese mundo sonoro de los 80, que algunos extrañan, que otros no, pero que fue sin duda muy rico y muy fermental a la hora de permitir investigar, porque también... Y cambio tecnológico, eso que decís. Y después en uno de los programas tengo ganas de decir alguna cosa de los 80, también el marco, bueno, como todas las épocas, ¿no? Quien no lo vivió... se podía tocar un loco, tocaba un botón y volábamos todos. Era el momento del teléfono rojo. El teléfono rojo. ¿No? De todas aquellas cosas, de la guerra de las galaxias. Pero, y claro. El proyecto norteamericano. Pero ninguna locura, ¿eh? Es más, me acuerdo un documental que en su momento hizo. El actor de Danza con Lobos, no me acuerdo cómo se llamaba. Kevin Costner. Que sí, hizo un documental sobre el ruso que no apretó el botón. Ah, es verdad. ¿Por qué? Porque básicamente la idea era, siempre había alguien frente a alguna pantalla que le indicaba si había amenaza o no. Claro. Él detectó en la pantalla rasgos de amenaza... Y en vez de apretar, esperó hasta más de lo posible. Sí, más de lo que tenía en el protocolo. Más de lo que tenía en el protocolo. Claro. Y... Que después fue preso, lo echaron, etc. Pero salvó al mundo destruirse. Y digamos que en el plano militar eso es una sublevarte. Pero claro, es decir, el individuo, a pesar de haber salvado el planeta, fue preso, digamos. Le cortó la cabeza. Sí, flaco, vos estás ahí para eso. Vos estás ahí para el botón, a mí no me importa. Sí, pero salvé el mundo. No me importa, usted tiene que apretar el botón. Es raro y demente. Pero bueno, así era el mundo. Es un mundo raro. Pero dentro de ese mundo tan raro existía y esa gente. Cosas como estas. Sí, que en realidad tuvo, hablando del vuelo del ángel, un corto vuelo la banda, porque murió en el año 95 de un infarto. Y entonces ese sonido característico que tenía esta banda que se llamaba Shadowfax, dentro de un entorno que es una época muy especial, se llama New Age, todo lo que es una corriente musical. Una corriente musical. Y esta gente estaba, viste, ahí en los norteamericanos. Porque no era rock, no era ni rock sinfónico, nada de eso. No era la música clásica. Vamos a escucharlo. Lo asocié más cuando la escuché por primera vez. Que, como decía, es como viajar en una nave espacial, pero al Oriente Antiguo, viste. Thank you. Una música de New Age de los 80 que generalmente parecía ir siempre en dos direcciones. Por un lado, a las tradiciones orientales, porque empiezan a haber esos sonidos ligados a esas flautas que tenemos como origen en China, quizás, sí. ¿No? A las flautas suena de bambú, medio, ¿no? ¿No? Suena una cosa así. Y por otro lado, a la música indígena, sí, sobre sí, todo sí. La reconstrucción de la música indígena en Estados Unidos, en fin. Pre-llegada de los ingleses. Exactamente. Exacto. Es decir, obviamente, siempre es una, en todo caso, es una evocación, no intenta hacer una reconstrucción de eso, pero de alguna manera recuperaba una sonoridad bien diferente de la que pululaba o era masiva en ese momento, ¿no? Recordemos los 80, recordemos todos los nombres que podríamos citar dentro de la música. Fíjate que casualmente mencionaste a Kevin Costner. Claro. Que Danza con Lobos es una... Tiene todo ese espíritu. Tiene, sin lugar a dudas. La película marcó también una época. Sí, ¿no? Marcó una más época. Más en los 90, pero eso se extiende, ¿viste? Se extiende. Sí, sí, porque fue 80 y pico, sí. Que era como, bueno... Indudablemente, puedo decir, para mí, yo lo traigo todo, son de esas cosas que son redescubrimientos, pero redescubrimientos en zonas mías y generacionales y todo, que no... Que vos decís, esto quedó no, totalmente perdido, parece. Y además, sí. Ahí se dan como dos factores. Uno... empieza a volver a mirar las cosas desde otro lado, porque cuando está dentro del viaje no ve lo mismo. No. Y bueno, también eso de esto, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Porque tuvo su impacto, porque tuvo su impronta. Sí, a veces por las mismas dinámicas del mercado, pero no entendamos eso solamente como, bueno, señores que quieren sacar plata y empiezan a, bueno, lo nuevo vale más, sino las dinámicas propias de los gustos, de la historia, de cómo nos construimos como sujetos, que van cambiando, que se van transformando, que empiezan a no aceptar tanto ciertas cosas o quieren aceptar más otras. O sea, vuelve a brillar cosas que vos decís, mira, a veces la sensación es que uno lo ve mejor ahora, claro, de lo que lo vio en aquel momento. Sin lugar a dudas. Que estaba más acostumbrado a decir, qué buena música se estaba haciendo, se sigue haciendo en cualquier lado, ¿no? Se sigue haciendo, pero también tiene una tradición, tiene un lugar de donde viene. Hay allá atrás cosas que... no deberían morir. Y que dentro, ya te digo, esto fue muy personal, por eso estaba bueno para empezar con esto, pero dentro mío eso tiene, qué influencia que ha tenido. Sí, claro. Porque vos decís, yo me acuerdo hasta querer hacer temas al estilo. Al estilo, claro. Tenía las primeras herramientas de armonía y todo eso. Además recordemos que empieza a ser la época de Evangelis, Carros de Fuego, de bandas sonoras, ¿no? Que van en ese lado, claro. Entonces es como, había toda una cercanía con esa sonoridad, con esa sensibilidad. En este caso, no sé si lo dijimos, estábamos en Estados Unidos. Estados Unidos. Pero está, simplemente para picar ahí. Exacto. Pero vamos a seguir. Sí, nos vamos. No, yo me voy a venir al Río de la Plata. Bueno. Y me voy a poner muy boca sucia, aclaro. Y bueno, ¿es de esta orilla o la otra? Totalmente. ¿Es de esta orilla? ¿Por qué? Bueno, porque me voy a ir al tango, pero muy antes de la comparsita. Claro. ¿Por qué? Bueno. El tango reo. Porque si uno mira la comparsita y ve cómo se estrenó, dónde se estrenó en una confitería. Ya era la clase media que había tomado el tango, lo sacaba de la Ciudad Vieja y lo pone, la Giralda quedaba al borde de la Plaza Independencia, pero no del lado de la Ciudad Vieja, sino del otro lado. Sí, entiendo. ¿No? Claro. Era como, bueno, la refundación del tango. Pero el tango fue tradicionalmente, y nació así, música de prostíbulos. Por supuesto. ¿No? Claro. Y de prostíbulos de los peores. Porque estamos hablando de 1900, condiciones sanitarias complicadas, muchas veces construcciones de madera, como ocurría, por ejemplo, en Montevideo. pero también pasaba en Buenos Aires, entonces había barrios enteros que eran, digamos, lugares non santos, digamos. De hecho, la peste, la fiebre amarilla que apareció en Montevideo permitió quitar todas las construcciones de madera de la ciudad vieja bajo la idea de que había provenido de ahí el foco. Vos te podés imaginar el grado en una sociedad de primero de realidad que puede haber, pero de imaginación que le pone a decir la zona, esa zona peli. Claro, era, digamos, empieza a ser constituida imaginariamente como algo, terrible, algo a eliminar, etc. Y el tango en se suele hablar de que el primer tango fue la flauta de Bartolo. Y acá, si quieren, saquen a los niños de escuchar esto, porque empezamos con el horario de protección al menor. Totalmente. ¿Por qué? Porque hay un tango del 31 que se llama la flauta de Bartolo, pero no era ese. Primero tenía una letra que decía: Bartolo tenía una flauta con un agujero solo, y su madre le decía: dejá la flauta, Bartolo. ¿No? No necesita. No necesita ninguna aclaración. Es fácil darse cuenta que la mayoría de los tangos en esa época, es decir, que era música no para ser comercializada, era música para escuchar allí y bailar en los bailongos que eran de piso de tierra, había que parar cada tanto con mucha de la picardía criolla que también vos encontrás en el cancionero criollo. Pero sin lugar a dudas, suavizado el pericón cuando se hace el sexto año de escuela, el pericón, son todas provocaciones, pero hoy hemos reconstituido algunos de esos tangos como el choclo que básicamente el nombre tenía referencias al órgano sexual masculino. Después la tradición lo convirtió en el choclo y lo dejó ahí como si se tratara de la mazorca de maíz. Totalmente. No. Ha pasado con muchas músicas, ¿no? Pero había títulos de la época que se llama Donde topa que no entra, El fierrazo, Empujá que se va a abrir, ¿no? Que tenían connotaciones de otro orden que no eran las que uno está dispuesto a encontrarle hoy. Entiendo. No, tal cual. Cualquier parecido con orígenes, por ejemplo, el rock and roll más... Pero claro, generalmente tiene ese origen. De hecho, si uno mira lo que en su momento se llamó la cumbia villera, por ejemplo, pasa a ser la cumbia cheta bajo esa transformación de grupos de otro estilo que lo toman esa música y la empiezan a transformar en otra cosa. Exacto. Pero al principio era, digamos, las letras... Todo el hip, o sea, el comienzo del hip hop, el rap, el rapeo, todo es con grandes... mucha puteada, hablando. Mucha puteada porque sale de lugares que en principio no pretenden hacer de esa música una música comercial. Totalmente. Lo que pretenden hacer es un modo de expresión de ellos y de, bueno, su modo de hablar, sus vivencias, etcétera. En un contexto en general. Generalmente complicado porque generalmente esas músicas que surgen al margen son de lugares socialmente al margen. Ah, claro, todo junto. Y acá se trata de un tango de un uruguayo, pero hizo toda su carrera en Argentina. Nació en 1877 en Montevideo, se llama Manuel Oscar Campoamor. Campoamor, sí. Y fue un pianista tanguero que vivió de todo un poco de lo que podía y además tocaba a veces en prostíbulos o donde pudiera. Y algún tanguito hizo y quedó. Hay un tango de 1901, La comparsita es 17, de 1901 en Buenos Aires, que se llamó, cuando se publicaba como la C puntito suspensivo de la L puntito suspensivos. No, y a le veces ponían el A. No le ponían, o le ponían la cara de la luna. En verdad el tango se llamaba La concha de la lora. Claro. Era así. Y refería al órgano sexual de las prostitutas. Claro. Porque las loras eran. Se suele decir que viene de Loret, que tenía que ver con la vía, con una calle en Francia, donde la prostitución era muy conocida y reconocida, y entonces quedó ese nombre. Sí, como el paseo rojo. Totalmente. Sí. Entonces, una expresión que aún se sigue usando como insulto, que generalmente no sabemos de dónde viene o a qué, tiene que ver con esto, con esta tradición. Pero mirá, después cuando volvamos vamos a escucharlo, interesantísimo me parece. Yo de este tema lo he hablado muchas veces con gente en relación a la musicología. ¿Qué hay de todo lo que, de toda la creación de las canciones? Nosotros crecimos todos con las canciones, es decir, pícaras, pero a veces subidísimas. Subidas de tono, claro. Que andan por todos lados. ¿Quién las crea? ¿Cómo se crea? ¿Cómo ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿Dónde está el estudio musicológico de todo eso? Muchas veces resultan casi derivadas de situaciones muy locales, hasta familiares. Hasta familiares. La gente se pone a tocar, hace una payada, la payada cobra algún sentido que se va de... Y durante décadas fueron el manual de educación sexual de muchos adolescentes. Porque era decir, ¿qué? Lo aprendían en esa cancioncita. En este caso, claro, en este caso era solo musical, era solo baile, bailongo. Ah, un bailongo. Bailongo. Hay una versión de 1911 de la orquesta Greco, que, claro, realmente es un poco sufrida de sonido. Entonces no voy a usar esa porque realmente a veces distinguirlo cuesta más que, ¿no? Es decir, es un lindo testimonio, pero a veces... Sí, no podemos acceder. Claro, o es realmente casi una tortura, solo que uno tenga muchas ganas de ver cómo era que sonaba aquello en 1911 con las condiciones de grabación de 1911. Recordemos que las grabaciones del 17 de la comparsita no se parecen a las posteriores, porque la forma de los registros, de cómo lo que había para registrar el sonido, registraba generalmente más los agudos que los graves, registraba de manera dificultosa ciertos timbres, hace que quizás lo que uno esté escuchando no sea exactamente lo que escuchaban quienes lo veían en vivo. No lo dudo, es que no estás escuchando otra cosa. Exacto, ¿no? Es decir, porque uno dice, tengo el testimonio. Sí, pero en verdad eso está falseando bastante el sonido, más allá de que yo lo estoy escuchando mucho tiempo después, con mucha agua bajo el puente, y no sé decodificar exactamente a qué sonido correspondía aquel timbre. Pasan hoy en día con grabaciones hechas en cassettes en los años 70 y 80, que escuchás las voces y decís... Pero claro, las velocidades están todas variadas. Todas, exactamente. Y la gente no hablaba así tampoco. No, hay una... Y es hace 50 años. Hace 50, no hace tanto, la verdad. Vamos a escuchar una versión del 2009 del grupo Buenos Aires, que grabó una colección de discos, dos volúmenes que se llamaron Tangos Cantados. Pero no eran cantados, sino que respondían a tangos totalmente musicales, pero que, como dice Lufardo, están cantados. ¿Por qué? Está cantado, que porque va a ir. El cantado venía de cuando el voto era cantado. En la primera constitución, por ejemplo, de Uruguay, el voto era cantado. Voto oral, uno se tenía que acercar a la mesa y decir por qué candidato. Y eso, por supuesto, llevaba a presiones de todo tipo. ¿Te podés imaginar? El capatazo, el dueño de que llevaba a sus empleados y los observaba que votaban, etcétera. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, en 1918, la segunda constitución, que reforma la de 1830, cambia eso. Saca eso. Claro. Y pone el famoso voto secreto. Voto, ¿no? Secreto. Lo exacto. Secreto, claro. Que generalmente a veces se dice en el cuarto oscuro. El cuarto oscuro no es correcto, digamos. Sí, pero si lo tomás como algo, cuando se dice eso, metafórico, está bien. Está bien, hay una cierta. Ahí no entra nadie, no hay ninguna. Hay una cierta opacidad, digamos, me resguarda. Sí, exacto. Bueno. Así que vamos a escuchar este tango que originalmente se llamó La Concha de la Lora y que quedó en la historia como La Cara de la Luna, ¿Qué? Por este grupo Buenos Aires en 2009. Eso sí que es un eufemismo, ¿no? Totalmente. Thank you. Y bueno, y comentábamos mientras escuchábamos que qué música alegre, qué por otro lado qué picardía, decíamos. Qué picardía, ¿no? Y qué bueno que está el ese periodo de inicio del tango. Yo siempre lo que me saco el sombrero con todas esas generaciones que tuvieran una música propia que no existía en el mundo. No existía. En el mundo no existía, sino era en el Río de la Plata. O sea, tener una cultura propia desde la base. Tener una música única, compartida en... Sí, entre dos orillas, pero en un tramo bastante chico. Pero escucha. Una población que en esos momentos era mucho más pequeña que hoy... Y que estaba al margen del mundo. Si eras un inglés o un italiano, como dice la canción, te tenías que venir acá. Que venir, o como pasó en aquel caso del tango polaco, tenías que acceder a alguien que llevara algunos discos. Sí, sí. Y eso era todo lo que tenías. El tango polaco, ¿ese qué sería? Ese es un poco 20 y pico, ¿era? 20 y pico, 30, que ya hay otra movilidad. Sí, otra apertura de. Sí, pero era había gente que llevaba discos. Y... Porque, bueno, había familias o lo que fuera. Y bueno, y así los músicos conocían. Y después, claro, trataban de interpretar eso porque no tenían mucho más, no había... Era una música viva en el sentido más fuerte, pero de alguna manera empezaban a construir también un tango propio, ¿no? Y muy bien interpretado, muy, muy, o sea, por lo menos transmite esa... Sí, esa versión es muy linda, muy linda. Sí, muy, muy lindo. Y bueno, no nos vamos a ir de... Esto era Uruguay, o sea, un Montevideo... En verdad era así, era Buenos Aires, pero bueno, con un montevideano. En este caso Buenos Aires, de esos años. No nos vamos a ir, en cierto modo, porque vamos a irnos a Francia primero. Es un, viste, cuando dicen, como dicen en el Luisar, carambola tres bandas, ¿no? Francia, sur de África y Montevideo. Linda mezcla. Qué mezcla, ¿no? Linda mezcla. Y tiene mucho que ver contigo, te digo, y conmigo. ¿Por qué? Pero en nuestra vida así de que fuimos comentando en varios... Y yo te hacía tiempo que te había prometido traerlo. Que cuando es yo esto. Traje lo de Isla Reunión. Mirá cómo lo tenés. Lo tenía clarísimo. Clarísimo. La Isla de la Reunión. Exacto. Que vos recordarás, o sea, lo recordarás a los oyentes, que cómo era esta cuestión por Mozambique, por allí... Sur de África. Sur de África. Una música... Nosotros habíamos traído a Saudai, que era un grupo que es de allí. Que es de allí. Con lo cual hay intervenciones africanas, francesas. Y bueno, hay una mezcla que hace también una cosa propia, diferente. Sí. Está buenísimo la música. Bueno, en ese caso gente muy joven. En este caso es así. Yo una vez conocí... Yo le digo el francés más uruguayo, porque llego con... Hoy voy a sacar un poco la camiseta con respecto a dedicárselo a un amigo que es Guzmán Escardó, excelente, bueno, más allá de amigo y todo, un gran músico y docente. Y un día llego con este hombre, se llamaba, porque falleció lamentablemente hace unos años, Émile Bosch. Émile Bosch llega, había sido director del Liceo Francés, en Uruguay, ¿no? Sí. Francés de origen, pero en su vida, después lo fui conocer, llegaron a casa porque yo en ese momento tenía montado, como ahora es, un pequeño estudio casero, para grabar, porque él hacía sus temas, pero no es, él no componía, él interpretaba música, pero no son temas franceses, canta en francés, pero porque él lo enviaron como docente y también como director, ¿a dónde? A la Isla de la Reunión. Y él ahí se enamoró de ese lugar y quedó para siempre prendido con ese lugar, en boca de él, lo decía, lo contaba, y que él en realidad pertenecía a ese lugar. Sí, sí. Fue como su patria adoptiva. Y esta canción que vamos a escuchar ahora es de una producción que hicieron años después en Perro Andaluz como sello uruguayo. Es muy interesante cómo... elige muy bien materiales mucho más allá de expectativas comerciales, la cual es una opción, ¿no? Es una opción, de Ángela Tienza, que lo lleva adelante, pero con mucha calidad y todos los trabajos. En este caso es un disco que son de Isles, o sea, las islas. Yo mi francés, por favor, no me lo... tengo le francés parlé allá de principio del liceo y no more. Así. Y lo digo en inglés porque ya en francés no sabría ni cómo se dice. Pero pará, pero en este caso, este tema se llama Es de la Isla de la Reunión. Este disco está producido por Daniel López, por el Dani López y por Guzmán Gerdo, justamente. Y está, me parece espléndido. Y vamos a escuchar a Emil. Emil canta este tema que, según en ese francés, sería Mon mari perché, es como mi marido, el pescador. Pescador. Porque en esa zona. Una de las actividades principales salía la pesca, ¿no? Sí, sí, claro. Es de esa zona del mundo, pero nada menos que hecho y grabado en Uruguay. Para mí siempre quedó, aparte de ser un tipo entrañable por todos lados, muy generoso, un excelente artista, ¿no? Que en realidad también saludamos a que la Radio Sarandí en su momento, y especialmente el programa Sábado Sarandí y todo eso, le dio todo un lugar en el sentido de decir, esta maravilla que está acá es de Francia, pero no tiene nada que ver con Francia, con la que conocemos. Ojo, te cantaba Edith Piaf, lo que sí, sí, claro. Pero el tipo hacía esto que es esa zona... recuperaba esta otra beta... africana. Francesa, africana, porque de alguna manera fue colonia francesa, sí, exactamente. Es colonia francesa, y bueno, pero tiene una música muy particular que no es la francesa. No es la francesa, es una Francia y una África que diferentes en Uruguay. Es un encuentro entre dos cosas que dieron algo diferente. Algo diferente. Bueno, vamos arriba con Emil y desde acá lo saludamos porque evidentemente se acercó hasta el margen sonoro, ¿no? Mon mari pêcheur, où qu'il est poisson, la mer l'a monté, la ligne l'a cassé. Mon mari pêcheur, où qu'il est poisson, la mer l'a monté, la ligne l'a cassé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Mon mari pêcheur, où qu'il est poisson, la mer l'a monté, la ligne l'a cassé. Mon mari pêcheur, où qu'il est poisson, la mer l'a monté, la ligne l'a cassé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Mi comprends pis, mi comprends pas, comment l'amour eut vent bon massé. Un trabajo musicológico, si se quiere, de rescate de tradiciones que con las que no tenemos mucho contacto, por no decir ninguno, de las que no son conocidas masivamente. No, y de las que uno llega solo así, porque encuentra algo, porque conoce a alguien, porque o, bueno, por el esfuerzo de quienes han producido este disco. Sí, sí. ¿Y cómo permiten... suena el disco y los temas que hay ahí? Sí, además, ahora que uno lo vuelve a escuchar también, esto que hablamos, ¿qué temas que hay? Es como si no hubiera salido, no es que no salió el disco, pero... Todo por hacer, porque todo por conocer. Todo por conocer. De hecho, una música muy minimalista, simplemente sí, sí. Unas cuerdas ahí atrás haciendo un fondo y una pronunciación que no es la tradicional francesa, si uno mira, ¿no? Que tiene como otro juego, un juego también con una picaresca de la sí, canción, con una alegría particular. La personalidad de él, entre el ser un gran docente, por un lado, por otro lado, un excelente fotógrafo, que el tipo expuso fotografía no solo en Uruguay. Claro. O sea, esa mirada y esa cuestión, y una humildad casi esto que decías de la musicología, donde él siempre tenía la admiración por el arte popular, así. Claro. Este que lo encontró en este, en esa zona del mundo, donde dice este, vos no te podés hacer una idea de la belleza natural que es este, la isla. La de, sí, la... yo de lo que he visto de fotos y demás, es realmente muy bello. Vos me decías bello. A mí, a cualquiera de nosotros, ¿no? Digo, no te lo sí, digo. Sí, sí, pero es que sí. Es un lugar que uno por lo general no lo tiene. Ni siquiera lo tiene como francés, no lo tiene. No lo tiene, claro. Ni siquiera la isla de Reunión parece como un lugar, porque uno conoce algunos lugares por le han quedado los nombres de cuando aprendía geografía o de, ¿no? Desde Cabo Verde, de cosas así. Sí. Pero Isla Reunión no es un lugar que aparece. No. Y no suele aparecer por ahí. Yo, a partir de seguir a este grupo Saudai, he buscado, he visto cosas y realmente tiene una cosa única, ¿no? Es decir, absolutamente única, no sí, solo en la música, ahora, sino en. Ahora, lo cuando que escuchaste, es. te sonaba, había puntos de contacto con eso. Sí, conocés. Sin lugar a duda, ¿sí? Sin lugar a duda. Estas otras tradiciones a veces son, o por lo menos la, por donde yo me metí con la música de la Isla Reunión, son ese juego entre lo popular, pero más ligado a lo grupal. Entonces aparecen como otros sonidos. Un canto colectivo. Un canto colectivo. Pero pero sí, se notan las conexiones, digamos. Bueno, pero en este ratito, en esos 2-3 minutos que escuchamos a Emil Walsh, nos fuimos... un puente directo a Francia... ni siquiera París, porque él era del sur de Francia, de Marsella, la zona más del sur de Francia, sur de África y sur del Uruguay también. Así que todo lo sur es un todo al sur, sí, todo al sur. Bueno, y seguimos. Yo me voy a ir a la India. Ajá. Siempre porque, bueno, por varias cosas. En principio, a partir de una fiesta que se llama fiesta Holi o Holi, H-O-L-I, uh-huh, que es muy tradicional, donde, bueno, se celebra con mucha alegría. Y el segundo día se hace una batalla de tierra de colores, ¿no? Que después fue muy usado en algunas fiestas tecno, en algunas fiestas de música uh-huh electrónica, que se suele hacer a veces acá cuando se hacía... antes de la pandemia, no estamos hablando en el mundo antes de la pandemia. En el mundo prehistórico. En el mundo prehistórico. Sí, sí. El mundo AC, ¿no? El segundo. En ese mundo, a veces en algunos festivales de rock se empezó a usar eso. Es como tirar que cúrcuma hacia la. En verdad es como tirar pigmento de color, claro, en polvo, que es muy bonito visualmente. Pero claro, una de las cosas que recomiendan a los turistas es, si usted va ahí, use ropa que vaya a tirar. Por porque supuesto. Porque eso no lo va a recuperar. Yo te mencioné ahora la cúrcuma, no la sacás con nada. No, por eso, no la recuperás. Entonces, y además se recomienda a los turistas ir en las llevar lentes negros para que no te entren los ojos, que tapen bien, y no disfrutar en las primeras horas de la mañana. Porque después con alcohol eso se pone un poco complicado. Con alcohol para empezar. Para empezar. Después se puede poner un poco... Los turistas quedan muy expuestos, digamos, ¿no? Es muy visible en la India quién no sí, es de ahí. Sí, escuchamos. Entonces, claro. Eso puede generar algunos inconvenientes. Tradicional, ¿no? Tradicional, una fiesta tradicional. Una fiesta que la primera noche se hacen unas ofrendas que se queman, generando unas fogatas muy lindas, pero que tiene que ver con precisamente deshacerse de lo viejo para dar lugar a lo nuevo. ¿Qué rituales? Como la noche de San Juan, esas claro, cosas. Claro, ¿no? Rituales que marcan como el fuego, momentos, ¿no?, de cambio, y el fuego como purificador. El fuego purificador, ¿qué tema? Claro, también. Es todo un tema. Y esta celebración suele aparecer en las películas indias, por ejemplo. Las películas que hace Bollywood. Bollywood es una de... Bollywood se le suele llamar, claro, porque en referencia a Hollywood. Exacto. Y de hecho es un cine absolutamente comercial, que produce mucho más que Estados Unidos. Es decir, no, la cantidad de películas que produce por año es superior a las que se producen en Hollywood. Y por lo general quedan allá adentro de la India. Pocas salen y pocas son coproducciones con países extranjeros. Recordemos, la mayoría de los oyentes capaz que lo saben y todo, pero que la India en este momento está cerca de China en cuanto a población, más de 1,000 millones. Sí, sí, es una población enorme. Pero una población que nosotros no tenemos la mínima. No tenemos dimensión. Dimensión. Cuando uno imagina, me acuerdo, no me acuerdo si era un libro de Camus o alguien que decía, no me puedo imaginar 100 millones. Con suerte me imagino 100 personas. 100 millones no tengo idea. Pero no puedo tener una representación de eso. Por supuesto que no. Y bueno, esas películas donde muchas veces aparece, en las películas de Bollywood, la música no es como las bandas sonoras occidentales. En las bandas sonoras occidentales uno tiene un pedacito de la canción mientras transcurre alguna escena. Si hay un baile, capaz que es más larga la música, pero no necesariamente aparece toda la canción. En las películas hindúes, que cuando en Hollywood duraban hora y media, ya duraban dos, y ahora duran entre 2.5 y 3 horas, una buena parte es una colección de videoclips, digamos, a lo largo de la película, donde va toda la canción, y a veces va más de lo que después se publica en los discos, ¿no? O sea, sí, con un concepto de un clip en el medio de la narración. La película abandona el sonido ambiente, claro, pero dentro de la narración de la historia hay todo un baile generalmente ligado a esa música, porque excepto en las películas de acción, y ahí la música transcurre un poco diferente, en las películas románticas, que son el fuerte, donde todo lo excesivo cobra un valor importante, la excesiva alegría, el excesivo color, es decir, es toda una fiesta permanente, lo que hay siempre son bailes. ¿Vos sabés que ahora que estás contando eso, que también es interesante, ¿te acordás que hubo una película, no hace, ahora 10 años, una cosa así, que llegó de la India, aquella de la de un juego, que era un juego de televisivo, ¿no? El próximo tema va a tener que ver con ese. Porque esa película sorprende que en el final de la película, no estamos contando el baile, todos los protagonistas se ponen a bailar. Sí, en particular, generalmente en una estación de tren, suelen terminar así, con grandes bailes que involucran a todos. Bailes donde bailan. Sincronía de todos. Bailes donde bailan. Mujeres, hombres, gordos, flacos, altos, todo bajos. Todo bailan. Es decir, un conjunto de bailarines. No. Todos los que participan de la película bailan. Y generalmente bailan muy bien porque tienen la tradición de bailar. Y una cosa que llama a veces la atención, porque cuando uno ve números de baile, los hombres suelen bailar casi con giros femeninos o con un tipo de despliegue que no suele ser masculino. Sí, y para los ojos occidentales. Para los ojos occidentales. Que nosotros no. Pero en ellos bailan masculinamente. Claro. Es decir, es un hombre bailando. Es otra. No es otra cosa. Alguien que está haciendo coreografía y que es un bailarín. No. Es simplemente una persona que baila. Uh-huh. Y claro, lo hacen muy bien, hay muy buenos coreógrafos. Sí. Claro que sí. Pero el baile es como una parte fundamental de la India, cultura. De ese, ¿no? Entonces siempre aparece. Holi, dijiste. Holi o Holi, que vaya a saber cómo se pronuncia. Nosotros vamos a ver precisamente una película que una de las escenas transcurre en esa fiesta de una pareja, que de alguna manera él está tratando de conquistarla. Y pasan ese día en esa fiesta, la fiesta Holi. Uh-huh. Y viene este tema musical en ese momento. Mira. Nosotros vamos a escuchar precisamente el tema como aparece en la banda sonora de la película. Pertenece a Balan Pichkari, que es un músico bastante conocido dentro de la producción de música de películas en Bollywood. Y esta Esta película se llamaba algo así como Esta loca juventud, Yeha Wani Haide Wani, y que es el nombre de esa canción, que en verdad es Holly, creo, que bueno, que es la que ocurre en ese momento. En ese momento. Estamos hablando de que las músicas de las películas significa que todo lo que se va a aparecer en el disco, las 12, 14, 15 canciones, pasan en la película. Sí o sí. ¿No? Entonces la película también es la promoción de la música. Y ser músico de películas en Bollywood es un oficio. Imagínate. Por lo general hay gente que no hace otra música. Pero nos estamos por mudar ahí porque imagínate. Pero escúchame, vos imagínate si en una película va a haber 10 temas que son parte del guión fundamental, es hay que trabajar. Pero claro, enorme. Lo que sí, esa música tiene generalmente una, si bien recupera cosas de la tradición, tiene un aire muy occidental. Claro, claro. Muy occidentalizado. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de que si bien es muy popular, también estamos hablando de dos horas y media. Hay que tener mucho tiempo para ver esas películas. Entiendo, y quienes las pueden ver no es necesariamente todo el mundo. Todo el mundo, seguramente las clases más populares, conocen a los artistas y de alguna manera los idolatran, pero no necesariamente llegan a ese consumo. Sí, sí, sí. ¿No? Algo parecido que te están diciendo de todo lo que es la cocina y la alimentación, por ejemplo, en la India, de cómo en determinadas capas se occidentalizó la cosa y... Totalmente. Pero esa no es la tradición cultural. No es la tradición cultural de la cocina. Pero las clases más altas generalmente se han occidentalizado en sus formas de vestir, en sus gustos, en diversos. De hecho, si ustedes miran estas películas, no es todo lo que se produce en la India, porque hay otro cine hindú y hay otra tradición de cine hindú que es muy vieja, que viene en 1913, que recupera de otra manera la misma realidad india. India, sí. Ahora, existe también este otro cine, mucho más hollywoodense, si se claro. quiere, incluso en su realización, que explota también de manera muy fuerte la música. Así que bueno, vamos a escuchar. No vamos a tirar nada, pero por ahora no. El margen sonoro por ahora no organiza esa fiesta. Nunca se sabe qué Nunca puede ser. Nunca se sabe. Dale. We'll be right back. Bueno, nos hicimos dentro del viaje, que es el margen sonoro constantemente, un viaje a la India, a una India que uno no conoce para nada, como no conoce la mayoría de la India, pero esta que es contemporánea por todos lados. Por todos lados. Muy sensual, muy con una tecnología, alta tecnología en toda la realización de lo que se hace. Después estaría buenísimo compartir el video sí. Porque habla mucho de lo que es este... Eso que sí, que vos, de repente uno lo puede asociar más, viste, que ahora están llegando mucho producciones de Turquía. Claro, exacto. Pero no con el mundo de la India que no con el mundo de la India que no produce solo mucho cine de ahora, sino de hace décadas. Claro. Y que cuando el cine se veía solamente en salas cinematográficas, hoy puede acceder desde otras plataformas. De hecho, hay plataformas que compiten con la producción de los majors para cine. Las películas que llegan a cartelera son menos que las de antes. Pero cuando solo había la posibilidad de ir a una sala de cine, tampoco uno desde acá podía llegar al cine hindú. Por lo general, el único cine que llegaba no era el cine de Bollywood, sino otro cine que a veces algunas, como la Cinemateca, tenía... y tiene películas de ese otro cine más artístico, más ligado a veces a la denuncia social, más ligado a mostrar la realidad de la India. Sí, más emparentado con el cine latinoamericano, por ejemplo. Y, claro, y ligado a la realidad de la India, que no es necesariamente esa realidad de fiesta que presentan estas películas de Bollywood. Sí, esto es un set armado para la ocasión. Muy divertido, muy... Imagínate, con eso que decís, tierras de colores, que uno cuando lo ve tiene toda su... ese porqué, mucha sensualidad, un poco salvaje, provocador. Venimos del tango ese pícaro. Está lo sensual y la sexualidad en todo momento. En todo momento. La danza, muy bien bailado y mucha vitalidad. Yo lo asocio con algo muy vital. Sí, sin duda, mucha vitalidad. Y cualquiera de los números musicales de esas películas de Bollywood, ligados generalmente a películas románticas, que es el fuerte, son muy atractivos visualmente. Y sonoramente también. Si uno se fija la cantidad de matices sonoros que tiene y por los que pasa Muy bien tema, grabado, todo tocado y con una... Es maravilloso. Hay momentos que parece más gitano, hay momentos que suena más el acordeón, hay momentos que suena más la percusión. Y se pasea entre esas sonoridades, no es que tiene como una tímbrica fija que repite, lo cual la hace mucho más rica todavía. Sí, tiene. Mirá que. Bueno, bueno, picamos ahí en la India, en una India diferente a la que conocemos, pero bueno, como todo en la India, mega, ¿no? Porque mega. Mega. Todo ese. Vamos a irnos a un país. Pequeño, grande en historia, que alguna vez vos mencionaste con respecto a aquella película El Tercer Hombre, en un momento. Si yo te digo Suiza... ¿Te acordás que en El Tercer Hombre, ¿no? el personaje que hacía Orson Welles que dice algo, o sea, habla de Suiza. Pero habla de Suiza porque el personaje de Orson Welles en esa película es alguien totalmente inescrupuloso que está vendiendo lo que usan los diabéticos, ¿cómo es que se llama? Insulina. Alterada con agua. Con lo cual está provocando muertes a granel, más allá de que él se está haciendo rico. Un cínico el tipo. Un cínico, entonces cuando lo buscan y ponen a un viejo ex amigo, él le dice, bueno, pero no se puede tener a Da Vinci y no tener la monstruosidad de la guerra. ¿Qué queremos ser, como los suizos? ¿Y qué inventaron? Son todos buenos, pero ¿qué inventaron? ¿El reloj cucú? ¿No? Es una broma. Una broma pesada de ironía excesiva, pero bueno. Coherente con la película. Están en una especie de rueda gigante, es un momento importantísimo de la película. Exacto. En una especie, en la rueda gigante de un parque que estaba medio oscuras, ¿no? Como toda la película. Como toda la película. Pero en este caso vamos a ir a una Suiza minimalista. Pero de un músico que, la verdad, yo le había perdido un poco la pisada, pero debe ser, porque hoy empezamos con el tema New Age de los años 80 y 90 y todo, y considerado por lo menos el que más éxito comercial tuvo en el sentido con... yo no lo desconocía eso, según también he leído, porque tampoco he escuchado todos los 35, 40 años de trayectoria que tiene Andreas Bolombayer, que es este músico. Andreas Bolombayer. Que en realidad Andreas Bolombayer, en mi caso, por lo menos está guardado en la memoria o aparece como referencia por esa cuestión de los instrumentos. Por eso lo traje. Estuve recordando Bolombayer. Pero ¿qué pasaba? No me acordaba cuál era su apellido. Yo sabía que era Andreas y no sabía si era Follenbeider. Sí, claro. Si era, y ahí lo perdí, pero recuerdo que en su momento una de las cosas que me llamó la atención de él era precisamente la sonoridad. La sonoridad, lo muy que hacía con los instrumentos. Sí. Porque realmente era como... Y a mí volví un poco a escuchar a ese redescubrir música que... prácticamente llega muy poco con cuentagotas acá, y tiene una característica que él hizo una adaptación. Él primero, como hijo su padre en realidad fue pianista muy destacado, entonces se crió en ese ambiente. Parece que él logró gran desarrollo técnico en la guitarra, en la flauta. La guitarra, sí. Y un día se pasó para el arpa, que es este instrumento que vamos a escuchar ahora. El arpa de Andreas Bolombayer tiene una cosa especial, que él le hizo una adaptación electrónica. Por eso, al estilo de cuando nos vino a visitar Jean-Luc Ponty. Claro. O ahora con el Lyricon, la banda Shadowfax. Un poco en esa unión de esas... bueno, ni que hablar, hemos escuchado de China, de esto, los instrumentos que generan músicas. En este caso, Andreas Bolombayer tiene ese color en todo lo que hace, que es muy particular de él, que la verdad que para sacarse el sombrero, ¿no? Sí, sí, además recordemos eso, que generalmente los instrumentos permiten ciertas músicas. Claro. Muchas veces potencian ciertas músicas y no otras. Porque mire, difícilmente usted va a tocar la guitarra como se toca el arpa. Entonces hay posibilidades sonoras, posibilidades de hacer sonar notas que de pronto uno no puede hacer con otro instrumento. No puede hacer con una flauta que es monódica. Entonces hace una melodía, pero no puede tocar Liszt en la flauta. Puede tocar la melodía de una obra. Es una de las bases que se habla cuando el tema del canto, si tienes una voz medio rara, bueno, aprovechala para hacer tu forma de cantar. Exacto. De decir, tu forma de cantar. Porque también recordemos, por ejemplo, como pasaba en los 70, las voces de los italianos, que eran voces todas como cascadas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hay como géneros, claro, ¿no?, que repiten ciertas voces, que hacen como una tradición. Y bueno, sí, comercialmente sirve, queda como un nicho, pero también es parte de tradiciones, digamos que, bueno. Sí, tienen ese tipo de voces, como el folclore, tiene cierto tipo de voz y no otras, y es muy difícil encontrar voces aflautadas o extremadamente En algún programa vamos a dedicarnos especialmente al tema de voces, formas de cantar, claro, que es absolutamente maravilloso como el ser humano con esta laringe que anda acá, que es una cosita pequeña, habla como la nuez, como una nuez, hace... lenguas miles, forma de cantar, forma de decir, forma hasta de callar. Hay de todo. Bueno, en este caso, Andreas Bolombayer, como se pronuncia, no sé, en suizo, nacido en Zurich en el año 53. Él, vamos a escuchar uno de los tantos temas, pero que tiene esa característica. Ojo, en una época, por ejemplo, por acá, la televisión, lo tomó como el mundo de la publicidad. Y Andreas Bolombayer andaba como anduvo Enya en una época u otra, por todos lados, en el sentido que tiene ese sonido que a todo lo que vos le agregues la música de Bolombayer le vas a dar un color propio. En este caso, vamos a quedarlo con él, con Andreas Bolombayer y con esa música que evidentemente tiene mucho de investigación de él también por el lado de la construcción de instrumentos, ¿no? Ah, bueno, y el tema se llama, no sé cómo pronunciarlo, si está en qué idioma, porque es de Suiza, de Zurich. Es Hirzel o Hirzel, sería en un inglés, no sé. Hirzel. Pero es Andreas Bolombayer y su arpa. Thank you. sonido de Don Andreas, que me trae a toda una época, ya te digo, pasé tiempo buscándolo con equivocadamente el nombre, entonces no sabía bien ni siquiera cómo se escribía, e intentaba en los buscadores. No es un Rodríguez, o sea, intentaba en los buscadores y no cazaba. Con lo cual, claro, vieron que los buscadores dependen de las búsquedas que se hagan, de las búsquedas que uno haya hecho y de las búsquedas que internacionalmente sean más, más realizadas. Sí, entonces, a veces, claro, puede que uno no lo lleve a este tipo de músicos que nunca fue popular en un sentido grande de la palabra. Por lo menos en Uruguay nunca lo fue. Sin embargo, en su momento, era como de culto entre la gente que hacía guitarra y demás. No, totalmente. No solo por su talento como guitarrista, sino por la sonoridad que tenía su producción. Me sorprendió que ahora darme cuenta de que tiene por todo el mundo una repercusión dentro de eso que decís, de culto, ¿no? Exacto, es como en ciertos sectores, no es popular. Es que escuchás popular. Una música que ya te coloca en un lugar donde vos decís, bueno, no es para animar una reunión. No es la que vamos a tararear, no es esa que ponemos para divertirnos. No es fácil de sacar melodías, estribillos. Exacto, porque tiene una complicación en su construcción que no permite esa otra música que uno usa en otros momentos pero y muy que se presta a otras cosas. Pero decís, pa, este es sonido. Es él. Tiene una logró de alguna manera esa. Y un tipo que está vigente, vos decís año 53 nacido, fíjate que estamos que menos de 70 años. Sí, exacto. Va a cumplir 70, ¿vale? No. Está ahí. Bueno, es un placer ahí que haya sí, venido. Sí, un placer recuperar un placer, a. Sí, que haya venido, a la don verdad Andrea que es que. Pero estamos en Suiza, o sea, Zurich, creo que nunca habíamos ido a Zurich. No sé si habíamos ido a Zurich, teníamos a Antón Caras, pero no era de ahí. No, Caras es creo que es de origen austríaco. Griego. Que era de la película. De la película en Viena. Exacto. Ahí va, sí. Ahora vamos a tener un pie en Bollywood. Uno solo. Después vamos, sí. Los otros se van a ir para otro lado. Pero, ¿por qué? Porque nos vamos a ir a un señor que se llama A.R. Rahman. Con H. Si uno dice eso, uno dice, dale, mucho gusto. Estupendo, gracias. Este señor es uno de los músicos más multimillonarios de Bollywood, de los más exitosos de Bollywood. Que me imagino que ahí multimillonario es hiper, super. No, mega, archi, recontra. No, estamos hablando de cifras. De cifras de millones. Algunos están hablando de que vendió más de 100 millones de discos, otros más de 200. Ahí depende un poco, porque bueno, también todo es muy grandilocuente, claro, y se exagera un poco. Pero estamos hablando de un hombre que casi no tiene disco que no pertenezca a una película. Es decir, no tiene una producción propia en el sentido de por fuera de Bollywood. Entiendo, claro. Algunos le llaman tormenta musical, otros le llaman el Mozart indio. En verdad me parece que todo eso le queda excesivamente grande. Bueno, si uno mira su producción, es una producción donde muchas veces es un refrito de otras. Si uno ve varios discos a lo largo del tiempo, dice, vos, pero estás refritando. A veces aquello. En eso, viste, la otra vez que en algún momento vendrá, es más como un buen productor, aparte. Es un muy buen productor. Un excelente productor que de repente hábilmente arma su música. ¿Viste? Tiene una capacidad muy grande para hacer melodías que en las películas quedan muy bien y que la gente efectivamente valora positivamente, ¿no? Y eso no es menor, digo, es un don. Por favor. Digo, bueno, favor. Entonces, más allá de cómo lo haga y de qué sonoridades, porque también está eso. Lo vamos a ir a visitar. Pero sería encantador. Este señor en el 2009 ganó un Oscar por la mejor banda sonora con una canción original que se llamaba Hi-Ho, que es de la película Slumdog Millionaire, ¿Quién quiere ser millonario? Ah, es esa que te decía. Exactamente, por eso te dije, va a tener que ver, porque él fue el de la música. La película... A mí me gustó mucho. Es una película que transcurre en la India, sí, pero es una película que es de Reino Unido y norteamericana. Como transcurría en la India la historia, bueno, juntaron los actores hindúes, hoy uno de ellos... es un actor de bastante trabajo en Hollywood, sobre todo en series, y el muchacho, el protagonista, y llamaron a este señor, que era el más afamado de los músicos de Bollywood, y le dijeron, ¿podés hacer la banda sonora? Que ahora, sí, hoy claro, cuando te uní esa escena final en donde están todos bailando, es este género tal cual. Este género tal cual. Ahora uno. Exacto, esa mezcla de porque cosas. Todos los que aparecieron en la película están en una estación de tren. En una estación de tren. Bailando todos. Bailando todos. Los que murieron, los que no murieron, los que pasaron mal. Los que murieron también. No, todos están bailando ahí. Este señor, ojo, no es solo conocido ahí, tocó con Coldplay, tocó con otra gente. Y en el 2011... Mick Jagger decide hacer un grupo y tocar con alguna gente con la que quería tocar. Y elige a este señor Rahman, a Dave Stewart, el guitarrista de Eurythmics, sí, a Joss Stone, que es una compositora y cantante de soul y de rhythm and blues, de origen inglés, y a Damian Marley, que es hijo de Bob Marley. Que tiene varios Grammys, que sí, ¿no? Sí, es decir, un peso hijo pesado de Jamaica, en esa música, claro. Y generaron una banda. Una banda donde no hay fusión de músicas, ¿no? Es decir, cada uno propone temas y, por ejemplo, el último tema es un tema de los Rolling, con los demás que hacen algo. A veces el otros es un tema más un reggae, donde bueno. También Mick Jagger y otros cantan reggae, pero no hay como mucha fusión. Uh-huh. Hay un solo tema de ese disco, de esa banda que se llamó Super Heavy, que el único disco que hicieron, y uno de los temas los propuso y lo compuso enteramente este señor Rahman. Y lo hizo en lenguaje urdu, que es uno de los tantos lenguajes de la India, y se habla también en Pakistán. Uh-huh. En su momento, cuando presentó la letra, Mayar dijo, ¿cómo crees que cante urdu? Pero bueno, ahí lograron que cantara en urdu un tema que se llama Sajameva Hayate, que es algo así como la verdad única triunfará, ¿ah? Que es lo que vamos a escuchar ahora. La banda Super Heavy, formada a instancias de Mick Jagger, donde el que compone no canta porque él y el guitarrista de Eurythmics solo tocan instrumentos. Ahí está. Componen, pero no cantan. Vamos a escuchar a esta banda cantando este tema de Rahman, que se titula Sajameva Hayate. 2011. के धागे से दिल को जोड़ा है सत्य के दामन को यूं न छोड़ो If you wanna be with a fake friends with a true Let your life be a lover it's a choice for you to choose That's your man Yeah. fib just to ride in a bima. Big gangzilla, me no like petty thief, and me no like stealer. Tell the street car dealer, the truth is a winner. Would I like me a snack? When me no like boy, we a deep out a pack to elevate themselves in a the social bracket. Super to the heavy fire, one big pocket. Tell them to stop it. Paris up your head, put your new. You never chat with your elbows, talk with the truth. Suck your bed, I have some food. Here's a wake up call, I hope it's you. Stop your bed. Pasando por Jamaica y pasando por este, quién sabe, por algún barrio londinense. Sí, vieron que el estribillo ese donde Jagger dice lo que va a dar título. Claro, hace esa cosa que parece bien de los Rolling. Sí. Luego viene la parte de Stone que parece estar cantando, Stuart, que parece estar cantando este, en su estilo. Marley hace su reggae. Hay como un pasaje de una cosa a otra. Cada uno hace su kiosco, hace lo que sabe, no intenta hacer lo que... mira, me gusta lo tuyo, pero yo... Sí, sí, sí, se ve que está definido eso muy bien. Bien definido, muy sí, claramente. No querían hacer como una... fusión. La cantante me encanta, la tímbrica que la tiene. La tímbrica, es impresionante. Lindísima, lindísima. No, no. Una rareza, si se quiere. La rareza, ¿no? Una rareza. Pero bueno. Bueno, pero es un. Es parte del juego y del recorrido. La música tiene también esa cuestión de que podemos reunirnos en un barrio, en un garage, en donde sea, los que en cualquier clase o condición social. Lo cual estos tipos podrían estar de echado para atrás, lo que sea, se juntan. Vos decís, sí, ¿qué quieren? Bueno, quieren tocar un rato. Me gusta lo que hace. Vamos a hacer algo juntos. Lo cual, y la música es una de esas cosas de lo más democrático que hay, que claro, que junta esa diversidad y permite, ¿no? Permite unir, permite sí. Fácilmente. Pasando por encima de los lenguajes, porque a veces las dificultades idiomáticas pueden ser problema cuando uno intenta otro tipo de ensamblaje, pero en la música no, esas distancias quedan minimizadas precisamente por ese lenguaje común de la música, que son los sonidos. Y bueno, sí. Bueno, el indie, bueno, y el margen sonoro es justamente ese lugar de encuentro para esto, con la única variante que es como en las películas de Bollywood, que acá puede estar los que están en este plano, los que viven en otro plano, los que ya se fueron a vivir por el Oriente, los que vivieron hace mil años. Los que tuvieron éxito, los que no tuvieron, sí, los que no se sabía dónde estaban, los que sí uno tenía perdido por ahí, los que pasaron de moda, los que siguen de moda, no importa, ese no es el objetivo del programa, no es... hacer una cosa al estilo de, mire, vamos a mostrar lo que se toca y lo que es lindo. No, claro, claro. Vamos a rescatar de toda la diversidad musical que ha existido y que existe, esas cosas que nos ilustran, nos iluminan cosas y que vale la pena recuperar. ¿Vale la pena por qué? ¿Porque la música es genial? No. Vale la pena porque se trata de música que existió, que existe y que tiene una historia atrás que permite mirar esa música de otra manera. Mirá, en todo esto que dijiste me quedo ahí enganchado para un próximo programa, no sé cuál será, para traer un par de cosas, es decir, una de ellas eso de decir, poder estar en un casamiento o en una fiesta, ¿no? Uh-huh. 15 años, no sé, esas típicas fiestas. Esas típicas fiestas familiares. Y que todo el mundo esté bailando y todo, pero que en el tema esté pasando de los momentos más terribles de nuestra sociedad y que uno cualquiera lo puede estar bailando sin dar. Esa cuestión de lo que está en un margen casi, no sé, me llevó un poco, la dejamos por otro sí, momento. La dejamos, pero sí, está, todo. Porque tiene bastante que ver con eso de, hay una primera escucha que es la que aparentemente, pero por debajo, vienen muchas otras capas, de información, ahí está. Sí, sí. Bueno, un placer. Y un placer, como siempre, el viaje por todos lados, porque nos fuimos a los orígenes del tango, porque nos vinimos al 2011. Qué bueno estuvo eso, ¿eh? Nos vimos a Bollywood, porque nos vinimos a Andrea Bollenbaider, que... Señor, ¿dónde está usted? ¿Dónde está? Y bueno, y porque fuimos a ese grupo Shadow Fase, lo primero que escuchamos. Los 80, hoy un decir, programa larguito en cuanto a decir con mucha extensión, porque para nosotros era A Bosch. Emil Bosch. De Francia, del África, de la isla de la Reunión. Y bueno, y en principio nos encontramos en el margen sonoro, el programa que viene, que me parece que viene calentito. Vienen picados. Recuerden que pueden escribirnos a flojistoproducciones@gmail.com. Que pueden seguir el Facebook del Margen Sonoro. Ponen el Margen Sonoro, lo van a encontrar. Allí tienen los links de todos los programas que vamos publicando. Generalmente publicamos los días miércoles, así que los miércoles ya están disponibles los nuevos programas. Semana a semana pueden ahí encontrar, bueno, estas rarezas, estas cosas que vamos rescatando precisamente en ese juego de ir por los márgenes de la memoria musical, donde no todo es lo que más se escucha, no todo es aquello que todos conocen, sino, porque a veces esa es la pretensión también que uno tiene con uno, de encontrar esas cosas que uno dice, epa, esto, todo lo que es, claro. Ni que hablar todo lo que hemos aprendido en estos tiempos, en estos meses. Creo que eso es una de las cosas más atractivas y que ha abierto capas de sensibilidad. Que vos decís, yo estoy hace, no sé, una hora escuchando música, ponele, como hemos hablado en un momento, de Japón. Y vos decís, no la tenía. Sí, sí, o escuchando instrumentos que uno dice, este instrumento yo no lo conocía, no sabía que existía, y mirá todo lo que hay. Sí, y ya quedó preparado para escuchar otro. Porque a veces, una de las cosas que pasa, por ejemplo, en las redes, y eso es que uno dice, bueno, uno tiene toda disposición. Si va hacia los lugares donde eso está. Y para ir hacia esos lugares, a veces uno tiene que abrirse y abrir también su sensibilidad para conocer cosas nuevas. Si no, va a repetir, encontrar lo mismo de siempre. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero bueno, esa es la búsqueda del margen. Duda, un poco mostrar cosas diferentes en ese cambalache musical. Este viaje en el tiempo que hemos construido, y nada, los esperamos en la próxima. Los esperamos en la próxima. ¿Y dónde? En el Margen Sur. En el Margen Sur. Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.